Mis hermanos queridos, hemos acompañado a Jesús en este hermoso y elocuente recorrido por sus últimas palabras, que son como su testamento de amor. Pero lo mismo que dijimos en la cuarta palabra, hay que repetirlo en esta séptima. Se trata de un salmo. Permítanme simplemente que recuerde y subraye: Cristo en la cruz estaba orando y su instrumento de oración fueron los salmos. Nosotros sabemos cuál salmo es ese, porque está en tu Biblia y lo tienes en tu casa. Es el Salmo 31. Y lo que siempre me impacta de ese salmo es que esas fueron las últimas palabras que nosotros le oímos a Cristo. Pero el salmo continúa. ¿Cuál es la frase que sigue después de la frase que dijo Cristo? El Señor dijo: en tus manos o a tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dice esta frase: tú, el Dios leal, me librarás. Hermanos, a la hora de su muerte, Cristo ora pidiendo la resurrección. A la hora de su muerte, Cristo proclama su resurrección. Tú, el Dios leal, me librarás. ¿Y cómo no encontrar en esta última palabra, hermanos, una preciosa oportunidad? El nombre de esta oportunidad es la confianza. En más de un lugar la Biblia aconseja: no pretendas tomarte la justicia por tu propia mano. Dale espacio a Dios para que obre. Pon tu confianza en el Señor. Y uno de los salmos que expresa esa actitud de confianza es precisamente este con el que murió Cristo. El salmo con el que se despidió de esta tierra y el salmo con que empujó la puerta del cielo. La carta a los Colosenses dice que él subió llevando un inmenso cortejo, una inmensa compañía. Y esa compañía, ese cortejo, somos todos nosotros. O sea que con las palabras de este salmo, Cristo empujó la puerta del cielo para volver al Padre Celestial. Pero el que bajó solo no subió solo. Solo bajó él porque solo Dios podía hacerlo. Pero no subió solo porque en su misericordia ha querido subir con todos nosotros. O como dice el apóstol San Pablo: el que era unigénito ha querido ser primogénito de muchos hermanos. Unigénito cuando llegó, primogénito cuando se fue. Unigénito porque bajó él solo, primogénito porque subió con todos nosotros. Hermanos, la invitación es a la confianza. La gran invitación, la invitación más profunda, es la invitación a la confianza. Hay muchas cosas que no podremos explicar. Hay muchos dolores que no podremos aliviar completamente. Hay muchas injusticias que no alcanzaremos a remediar en el tiempo de nuestra vida. Y se requiere humildad, pero sobre todo sabiduría para comprender por qué hay cosas que no vamos a terminar de entender. Aquel que nace con un defecto genético y empieza a preguntarse: ¿por qué yo nací así? ¿Por qué otros no nacen así? ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué los otros no nacen así? Torturar su mente, destruir su cerebro con esa pregunta no lo hará ni más útil ni más feliz. ¿Por qué pasó esto en mi familia? ¿Por qué tenía que morirse ese hijo, esa hija, ese papá? Esas preguntas, esos eternos porqués, ese tratar de hacer justicia y tratar de comprenderlo todo, puede ser una trampa. Hay cosas que llegaremos a entender y hay cosas que no. No digo que esté prohibido pensar, ni menos digo que esté prohibido preguntar. Digo que hay que tener sabiduría también al momento de preguntar. Porque no todas las preguntas se pueden resolver en el breve espacio de esta vida. Seguramente encontraremos todas las respuestas, pero no le pongas a Dios la condición de que te las diga todas mientras estás sobre esta tierra. Seguramente llegaremos a todas las respuestas, pero hay que saber tener paciencia, porque a veces es solo en la madurez de la vida cuando uno comprende por qué han pasado las cosas. Y en otras oportunidades, para lograr la comprensión necesitaremos la luz de la gloria que solo está detrás del umbral de la muerte. Por eso es tan necesaria la confianza. Por eso es tan necesario decirle al Señor: a tus manos encomiendo mi espíritu. Refiriéndose a su espíritu y en ese sentido a lo más íntimo de sí, Cristo nos está enseñando a poner bajo el cuidado de la providencia divina todo. Oiga, qué bonito sería que usted antes de empezar un negocio le dijera al Señor: este negocio lo dejo en tus manos. Si me conviene que salga, si no, mejor que no. Eso es sabio. Eso es sabio. Usted es un muchacho joven y hay una chica que le fascina y usted está muy enamorado de ella. Y ella parece que le corresponde. Pero antes de lanzarse en una relación de largo plazo, es bueno que usted diga: Señor, este noviazgo lo pongo en tu presencia. Si va a ser para bien, si vamos a fundar, como dice el libro de Tobías, si vamos a fundar un hogar donde se bendiga tu nombre, que sea así. Pero este noviazgo te lo encomiendo, Señor. El número de hijos que hay que tener, los negocios que hay que asumir, la carrera que hay que estudiar, los amigos que hay que escoger. ¿A ti quién te dijo que tú sabías escoger bien tus amigos? Hay gente que no sabe escoger los amigos. Y así como un buen amigo puede ser un verdadero tesoro, lo dice la Escritura, y un baluarte que te defiende en las horas malas, un mal amigo puede envolver tu corazón, puede apartarte de las fuentes de la vida y puede llegar a dañar tu alma y tu eternidad. ¿Realmente tú pasas por el cernidor de la voluntad de Dios tus amistades? Todo el que cultiva sabe que todo hay que cernirlo. Estás cultivando papa, por ejemplo, hay que clasificarla por tamaños. Todo hay que clasificarlo, todo hay que cernirlo. ¿Quién te dijo que ese amigo, solo porque es chistoso, solo porque te parece que es un gran líder, solo porque te parece que tiene mucha música o mucha gracia o mucho dinero, es el que te conviene? Las amistades hay que cernirlas. Y el cernidor se llama: yo confío en ti, yo sé que tú piensas algo bueno para mí. Mi futuro te pertenece. Cuando tomamos esta actitud, le estamos diciendo al Señor: yo no quiero que tú seas solamente mi mecánico, yo quiero que tú me ayudes a conducir el timón de mi vida. Y por eso terminamos esta meditación con una frase, como hemos hecho con las otras. Mi pasado en tu misericordia y mi futuro en tu providencia. Esa frase, que ojalá la repitas en otras ocasiones, esa frase te puede traer muchísima paz, Porque te repito, hay cosas del pasado que no terminarás de desenredarlas nunca. Y hay miedos del futuro que no terminarás de aplacarlos nunca. Repito, y por favor después, ustedes, mi pasado a tu misericordia y mi futuro a tu providencia. Y la última vez, pongámonos de pies todos juntos. Mi pasado a tu misericordia y mi futuro a tu providencia, Señor.